¿Speak English? ¿Qué? Decía que se hablaba en inglés. No. Grave. Bueno, ya veremos eso. Desde este momento me convierto en su 25%. ¿Nuestro representante? Vuestro manager. Está Jiménez, que es nuestro 10%. Jiménez tiene a los Orinocos y yo voy a lanzar un conjunto nuevo. Un giro total. Canciones en inglés, música beat, vestuario pop, sonido de Liverpool. Ah, y nada de refritos. Canciones originales exclusivas. Comienza una nueva entrega de Ábrete de Orejas. Estás en Onda Pedriza, en el 107.3 de tu radio, en la Costa Azul de la Música. Hoy, Ábrete de Orejas te propone una ruta de ida y vuelta, a través del luminoso repertorio del dúo de compositores por excelencia. Por supuesto, hablamos de John Lennon y Paul McCartney. Vamos a hacer un viaje transatlántico. Embarcaremos en el puerto de Liverpool, con un par de discos en la mochila y con destino a los territorios sonoros con más garbo de la costa este de Estados Unidos. Ábrete de orejas. La América negra, desde Memphis a Detroit, canta para ti las canciones de Lennon y McCartney. ¿Estás preparado para hacer un viaje en el tiempo? Comienza la cuenta atrás. Nuestra ruta de hoy va a ser una ruta de ida y vuelta, a través de un sonido de ida y vuelta también. Los Beatles, como todas las bandas del momento, se formaron tocando las canciones de sus ídolos del otro lado del charco. Canciones como esta, de Barrett Strong, Money, That's What I Want. Money don't get everything, it's true, but what it don't get. Tiempo, los de Liverpool vuelan hacia América con sus primeras composiciones propias bajo el brazo. Casi nadie se resiste a los encantos de los Fab Four, tampoco sus ídolos. Aquí empieza el camino de ida y vuelta. Es la hora de que esos mismos músicos, americanos y negros del mundo del soul y del rhythm and blues, se decidan a aportar su interpretación del fenómeno Lennon y McCartney, cerrando así uno de los círculos más perfectos de la historia de la música. Last night I said these words to my guy. Se preparaba como una confitura soul en los fogones de la Motown. La exquisita Mary Walsh aderezaba este manjar de bienvenida. La siguiente canción, Back in the USSR, es un tributo de McCartney al tema de Chuck Berry, Back in the USA. Otro cruce de caminos. Cuando Paul menciona a la Georgia rusa, se está refiriendo, claro, al célebre tema Georgia on my mind, popularizado por Ray Charles. En 1969, un año después de salir en el disco blanco de los Beatles, Chubby Checker, el rey del twist, se atreve a grabar Back in the USSR, en caliente, sin esperar a que se enfríe la polémica que acaba de suscitar la canción de los Beatles en el país de las barras y las estrellas. Chubby Checker la grabó y la mezcló, pero por arte de Birly Birloque, nunca salió a la luz. Tuvimos que esperar nada más y nada menos que hasta el 2005 para poder escuchar su versión. Stevie Wonder, con solo 20 añitos, coge We Can Work It Out y lo arregla a su manera. No te pierdas el solo de armónica que se marca el hombre orquesta de la Motown. Stevie Wonder tocaba la batería, el bajo, las congas, el piano y la armónica. Eso sí, nunca los tocaba a la vez. Ahora vamos a subir un poco las revoluciones. En la siguiente canción, Fats Domino se pone muy a lo Lennon. ¿O es Lennon el que se ponía muy a lo Fats Domino? Bueno, se supone que todos tenemos algo que esconder, ¿no? Everybody's got something too hot, except for me and my such a joy. Come on, it's such a joy. Come on and make it easy. Come on and make it easy. Make it easy. Make it easy. Everybody's got something to hide, except for me and my monkey. That's what I'm talking about. Las Supremes también se lanzaron a cerrar el círculo, y como no, a tomar su parte del pastel. En 1964 graban con el sello Motown el álbum A Bit of Liverpool, repleto de covers de los Beatles. A continuación sonarán Hardest Night y You Can't Do That. Diana Ross, Florence Ballard y Mary Wilson. Las Supremes cantan por Lennon y McCartney. Supongo que ahora creerán que van a salir los títulos. Pues no, nada de eso. Bien, ¿están cómodos? Entonces ya podemos empezar. The second time. Chandler, el duque del soul y del rhythm and blues de Chicago, seduce con sensibilidad exquisita a la solitaria Eleanor Rigby. Incendio garantizado. Eleanor Rigby picks up the rice in the church where the wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Oh, who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? Yeah. All the lonely people. Yeah. Where do they all belong? Oh, look at all the lonely people. Yeah. Oh, look at all the lonely people. Yeah. Father McKenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. And no one comes near, look at him working. Donning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people. Where do they all come from? Yeah. All the lonely people, yeah. Where do they all belong? Oh, look at all the lonely people, yeah. Where? All the lonely people, where do they all come from? Yeah. All the lonely people, yeah, where do they all belong? Died in the church and was buried along with her name. And nobody came, Father McKenzie. Just wiping the dirt from his hands as he walked from the grave. No one was saved, all the lonely people. Where do they all come from? Where? All the lonely people, yeah. Where do they all belong? Eleanor Rigby and Father McKenzie, just a wiping the dirt from his hand as he walked from the grave. Nobody was safe. That of the church was all in the name. What are the basic colors? Señoras y señores, ladies and gentlemen, tenemos el gusto y el honor de presentar. We want to present you. We want to present you. Ábrete de orejas, estás en Onda Pedriza, en el 107.3 de tu radio, en la Costa Azul de la Música. Puedes escuchar todas estas canciones y muchas más en dos recopilaciones estupendas. Una se llama Come Together, Black America Sings Lennon and McCartney, publicada por Ace Records, y la otra, Motown Meets the Beatles. Para los más golosos, recomiendo también Glass Onion, que contiene versiones jazzis del catálogo de Atlantic y de Warner. Too. eran los Vibrations, sublimando And I Love Her. En solo 2 minutos te llevan al paraíso y se quedan tan frescos. En fin, la canción que va a sonar ahora, Come Together, fue tema de una demanda en 1973 en contra de Lennon por la editora musical de Chuck Berry, propiedad de Morris Levy. Al parecer había demasiadas coincidencias entre una línea de la letra de Come Together y la de una canción de Chuck Berry. Después de solucionarlo en los juzgados, Lennon prometió además grabar otras canciones del catálogo de Levy, que fueron lanzadas en el álbum del 75, Rock and Roll, disco de ida y vuelta donde los haya. Escuchamos ya Come Together. ¿Serán los músicos de la banda de soul de Michigan, Chairman of the Board, los responsables de trasladarnos a las calles del Detroit de 1970? Nos subimos al Pontiac, abrimos bien los ojos y subimos el volumen de la radio. Here come old Flattop, he come grooving up slowly. He got Jojo Eyeball, he won. He got toe jam football. He got monkey finger. He shoot Coca-Cola. He say, I know you, you know me. One thing I can tell you is you got to be free. I come together right now over me. He got Boris Gumbel. He got, oh no, sideboard. He won Spinal Cracker. He got fixed down below his knee. Hold you in his armchair. You can't feel his disease. Come together right now over me. A estas alturas de la película, miro la portada de Abbey Road y veo a los cuatro, a John, a Paul, a George y a Ringo, con melenas rizadas y tiznados de betún hasta las cejas, sacudiendo sus negros culos mientras cruzan el paso de cebra. ¿Qué hubiera pasado si los de Liverpool hubieran nacido de padres afroamericanos en el delta del Mississippi? ¿Cómo sería el mundo aquí ahora? Los Beatles negros. Inquietante cuestión. Somewhere in the back alleys of the ghetto lives a young boy named Rocky Raccoon. One day his woman ran off with another guy, hit young Rocky in the eye. Rocky didn't like that, said I'm gonna get that boy. So one day he walked uptown and booked himself a room in the local hotel. Rocky Raccoon checked into his room, only to find the Holy Bible. Rocky had come equipped with a gun to shoot off the legs of his rival. His rival, it seems, had broken his dreams by stealing the girl of his fancy. Her name was Lucille, she called herself Lil, but everyone knew the child as Nancy. Now she and her man, who call himself Dan, were next door in the club called the Hoedown. Rocky burst in, a stinking of gin. Look, son, I think you met your match. Rock said, no, Doc, it's only a scratch. I'll be better, Doc, soon as I'm able. Rocky Raccoon staggered back to his room just to find the Holy Bible. The Bible Quizá los Beatles negros hubieran sonado como los Moments, que acabamos de escuchar. O tal vez hubieran fichado por Atlantic Records. En ese caso sonarían como Black Heat, encerando su Chevrolet Impala en la puerta del garaje. I asked the girl what you want it to be. She said, listen baby, can't you see? I wanna be famous, a star on the screen. but you can be my driver. And then I'll be a star. David Porter, otra versión Beatle, pero esta vez grabada por la discográfica Stax. De Stax nos quedamos con Otis Redding. El maestro Redding publica en el 66 su último disco de estudio en solitario, El Diccionario de Soul de Otis Redding. Day Tripper cierra la cara, ábrete de orejas. vas a poder escuchar una toma alternativa que permaneció inédita hasta el año pasado. Otis Redding, Day Tripper. Juzguen ustedes mismos si Otis Redding es un maestro o no. Yo lo tengo más o menos claro. ¿Y Little Richard qué? Solo voy a decir de él que sigue vivo para contarlo, que no es poco. Lo que no sé es cómo tocará el piano a día de hoy, con 80 años en cada mano. A principios de los 70, Little Richard interpretaba con su característica fuerza bruta el clásico I Saw Her Standing There. Woo! No podía faltar un Alberto en esta edición beatlemaníaca y supernegroide de Ábrete de Orejas. Hablamos de un soul saver, de un salvador de almas. Albert Green, conocido por todo el rebaño de fieles como Al Green. El reverendo Green se apiadó de la vida disipada de John y de Paul y decidió subirles a los altares de la iglesia de Pentecostés. Este barítono de limpísimo falsete nos lleva de la mano hacia el Señor. I want to hold your hand, Al Green. Hemos llevado a las Américas un puñado de canciones de Lennon y McCartney, y al final de nuestro viaje volvemos a casa con las mismas canciones, pero tamizadas por las arenas ondulantes del delta del Mississippi y también tuneadas en los sofisticados salones de la metrópolis del motor. Donald Haight, hacedor de algunos milagros del Northern Soul, ha venido hasta el muelle para despedirse de nosotros. Es hora de subirse al barco que nos devolverá al puerto de Liverpool, donde empezó nuestra travesía portentosa. Desde estribor vemos a Donald Haight en el muelle, hacerse cada vez más pequeñito, hasta que se funde con la niebla. En los altavoces de cubierta empieza a sonar esta canción. I'm in love. For the first time, oh, don't you know it's got to last? It's a love that's gonna last forever, yeah. Cause it's a love that has no past. I'm depending on you, baby. And if somebody loves me like she do, ooh, she do me, I know my baby loves me. I need you, baby, don't let me down. Oh, darling, don't let me down. And from the first time that she really done me on, I want you to know that she really done me good. Yes, she did. And I guess nobody has ever really done me the way that woman's done me. You know what? She really something to me good. Ábrete de Orejas estará contigo de nuevo la semana que viene desde la Costa Azul de la Música. Alberto Arévalo, un servidor, ha estado en el micrófono y en los controles. Nuestro más sincero agradecimiento a la comunidad Wikipedia. Recuerda, practica el escapismo sonoro. Ábrete de Orejas. Nos vemos en la radio, en Onda Pedriza, en el 107.3 FM. Arrivederci, adeus. Sayan, au revoir. Adiós, amigos. Bye bye, my friends.